he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viéndolo a mí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió de mí Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, este libro es un hermoso libro que, como novela, reúne muchísimos argumentos y muchísimas tramas que son importantes. Voy a considerar que si alguno hiciera un análisis profundo de la vida de Ruth, podría no solamente armar una historia completa, sino entender la situación de muchas cosas. No solamente eso, el libro también encierra un misterio grande. El libro de Ruth encierra grandes misterios, aún en cada uno de los personajes que han sido nombrados en este momento. Yo sé que el libro se llama Ruth, tiene solamente ese nombre, pero realmente podría considerarse que es la historia de Noemí. Raro, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Dice Ruth arriba, pero yo veo que está más relacionado con el trabajo que Dios ha hecho con Noemí. No le voy a contar toda la historia, o sea, no vamos a leer toda la historia, pero sí voy a pedir que vayamos al capítulo 4, al final, 4 versículos 13. Y el desenlace lo van a leer ustedes en la casa, yo le leo el principio y el fin. ¿Sí? Ruth, capítulo 4, versículo 13. Y dice allí, vos, aparece un nuevo personaje, vos, pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando de mí el hijo, lo puso en su regazo, y fue suya, y fue su haya, perdón, haya significa niñera, y fue su haya. Y le dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Fíjense cómo dice, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, del cual viene Jesucristo. Del cual viene Jesucristo. La historia de Ruth, el libro no especifica quién sea su escritor, pero desde la antigüedad se le ha atribuido que fue Samuel el que lo escribió. se le atribuye el libro a Samuel, que fue también el que se encargó de escribir las genealogías de los primeros reyes, tanto de Saúl como de David. Así que el libro puede ser que haya sido escrito por Samuel. Y dado el periodo de Samuel, puede ser que haya escrito entre el año 1100 a 1060 antes de Cristo. Pero como hemos dicho, el periodo documentado fue en el periodo de los reyes, y se estima que tiene 1300 a 1200 años antes de Cristo la historia esta. Bien, la historia es de una familia israelita que sale de Israel y se va a una nación moabita, que era una nación que Jehová le había prohibido a los judíos que se vayan allí. Jehová le había dicho: no se junten con los moabitas y no permitan que otras personas de otras naciones entrasen a formar parte de este pueblo. Sin embargo, sabemos que en el periodo de los reyes fue un periodo duro para Israel, puesto que estaban de continuo en guerras y en batallas a causa de la desobediencia de Israel. A causa de la desobediencia se levantaron sus enemigos y los tomaban, y había conflictos hasta que Jehová mandaba un libertador, y ese libertador duraba un poco de tiempo y otra vez el pueblo volvía a caer. Y era un periodo de aproximadamente unos 330 años, difícil para el pueblo judío. Bueno, es durante este tiempo que ocurre esta situación de un hombre con su familia que, viendo que había hambre en la tierra, vivía en Belén, en la ciudad natal donde nació Jesucristo también, a unos 8 kilómetros de Jerusalén, viendo que ya no había había hambre, tuvo que migrar. Y en vez de irse a otras provincias de Israel, decidió ir hacia el sur, bajar un poco, porque allí en Moab había pan, y se quedó allí. ¿Y qué pasó? Bueno, Elimelec se llamaba el nombre, y es interesante, mientras vaya mencionando, le voy a decir los significados de lo mismo. Este hombre que se llamaba Elimelec, su nombre significa: Dios es mi rey. Eso significa Elimelec. Elimelec se casó con Noemí. Noemí significa placentera, alegre. ¿Sí? Y tuvieron dos hijos. El nombre de uno es Mahlón y el otro Kelión. Mahlón, posiblemente, han de saber de que el lenguaje hebreo se compone a veces de palabras compuestas con raíces diferentes que hacen alusión a otro significado. Y combinan esas raíces para formar una nueva palabra. En este caso, Mahlón hace referencia a alguien que está enfermizo, como Malón, prácticamente. Y que León, posiblemente, significa clavar, estacar, como el que usa la muleta, débil. Así que estamos hablando de que Elimelec significaba: Dios es mi rey, Noemí, placentera o alegre, y tuvieron dos hijos, enfermizo y débil. ¿Sí? Y bueno, estos hijos fueron a Moab y vivieron allí, y no cometieron el error de unirse con mujeres moabitas, de las cuales, si uno lee en Deuteronomio 23.3, Jehová le había prohibido, a los que están leyendo posiblemente ya hayan llegado a algo, todavía no hemos llegado al libro de Deuteronomio, pero en Deuteronomio 23.3 se dice, se les pide a los judíos que no se metan con las mujeres moabitas. ¿Y qué hicieron Kelión y Mahlón? Kelión y Mahlón tomaron mujeres moabitas, ¿sí? Los nombres de las mujeres fueron una Orfa y la otra Ruth, ¿sí? El nombre de Ruth significa, la raíz del nombre significa compañera, también significa amiga fiel, y con otro vocablo compuestos puede significar socia, vecina, y en algunos casos también mujer de buena voluntad, o mejor dicho, de buena voluntad. Eso significa de buena voluntad. Vecina, socia, amiga fiel, todas estas características son las que verdaderamente se ven a lo largo de la historia de Ruth. Y la otra mujer moabita se llamaba Orfa. Orfa significa, entre muchos posibles significados, nuca, cuello, espalda, y la misma palabra se encuentra como base de la palabra de los animales que llevan cerviz. Puntualmente, Orfa, si le agregamos como una H y una E al final, es como dijese la de dura cerviz. La de dura de cerviz. Es interesante cómo los nombres en este libro ya de por sí nos dan cierta evidencia de cada una de las personas que forman parte de esta historia. ¿Sí? Pues bueno, ¿qué pasó? Y pasó lo que Jehová le había dicho, que si ellos se contaminaban, la mano de Dios iba a venir contra ellos. Y pobre Noemí, ¿por qué? Porque es la única que sobrevivió. A Noemí se le murió su esposo, que su nombre era Dios en mi rey, sí, pero voy a morar a Moab, un pueblo pagano que tenía idolatría, y a causa de eso, falleció. Y los hijos, también, siendo judíos, quebrantaron la ley, se juntaron con las moabitas, ¿y qué pasó? Murieron. Y quedaron las mujeres. ¿Y cómo será que tuvieron, dice, como 10 años, ni Ruth ni Orpa tenían hijos? O sea que Dios le realmente aplicó todo el peso de la ley, porque los eliminó y no le dejó descendencia. No le dejó descendencia. Entonces, Noemí, viendo el peso de lo que le había pasado, por lo general, al ver esto, y era judía, Noemí, uno dice, bueno, listo, ya Dios me desechó y me voy a los moabitas y me quedo a vivir aquí, que haga lo que pase, lo que pasa. Sin embargo, dice que oyó que en Belén, su pueblo natal, que Dios había prosperado ese pueblo, y Noemí, yo sé que parece un poco difícil, pero hay que entender de que una persona que sale medianamente rica de un lugar, después le cuesta volver y llegar en harapos, llegar pobre, si nadie va a volver. Si uno se fue, si uno de los parientes se va y se va con mucha riqueza, y que si se hace pobre, muy difícil que vuelva. Sin embargo, Noemí alzó coraje y se volvió, dijo, bueno, yo soy judía, me voy a volver a ver si Dios tenga misericordia de mí. O sea, evidentemente Noemí entendió el peso de la ley, de lo que significaba desobedecer a Dios, y al menos esperaba un poco de redención o de misericordia, y se vuelve Noemí. A su vez, le quedan las dos nueras, Orpa y Ruth, y deciden ir con ella. Sin embargo, le insiste tanto Noemí, no es bueno el ejemplo de Noemí. Quiero que entiendan que no es bueno el ejemplo de Noemí, que le haya dicho, es como que un cristiano le diga a otro, no sigas a Cristo. Noemí en este caso le dice, no vengan con nosotros, no vengan conmigo, quédense acá, ustedes son de acá, son de este pueblo, quédense con sus dioses, quédense con sus madres, hagan sus vidas acá. Y Orpa, al fin y al cabo, tenían tanto amor entre ellas, pero Orpa, la de dura cerviz, decidió quedarse. Mientras que Ruth le juró, y por nombre de Jehová prácticamente le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Grandes palabras, ¿verdad?, de una mujer que verdaderamente demostró ser compañera de Noemí, porque fue con Noemí y Noemí le permitió. A pesar, dijo, bueno, sabés que conmigo ya no hay esperanza, no importa, ¿qué hay para mí?, dijo Ruth. Yo también voy con vos, donde vayas a morir, voy a morir yo, ¿sí? Y volvieron a Belén, y las personas que vieron a Noemí, pobrecita, toda amargada, triste, quizás en un estado de pobreza, y dice, la gente que les reconoció, había pasado como 10, 15 años, la gente reconoció a Noemí, ¡ey, mira Noemí! ¡Mira cómo está! ¡Noemí, sos vos, Noemí! Ya no me llames, Noemí, ya no me llames alegre, no me llames placentera, llámame Mará o Mara, que significa amargura, porque estoy amargada, amargada de lo que Dios me hizo, dice ella, de lo que Dios me hizo. Duras palabras, triste obviamente, y en esta historia que le cuento, yo veo actualmente dentro del cristianismo a muchos que son como Elimelech. Hay mucho Elimelech actualmente en la iglesia. Hay muchos Kelión, hay mucho Malón, ¿sí? También hay Maras y Orfas, en fin. Pero Ruth, ¿cuántas veces encontramos un Ruth cristiano? Una persona que dice, no me importa lo que yo era en el mundo, a pesar de que yo no soy judía, dijo Ruth, yo soy moabita, enemiga prácticamente de Israel, pero yo me voy a volver con vos. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Bueno, llegaron y como toda familia que comienza de nuevo, eran muy pobres y ellos recogían del campo espigas para poder vivir. Sí, o sea, la base de la alimentación en ese tiempo era la cebada y el trigo, y ellos iban a los campos y podían, mientras se les permitía a los extranjeros o a los pobres, espigar algunas, mientras las personas cosechaban, lo que sobrase, lo que caía de las carretas, de lo que caía de las personas que iban cosechando, lo que caía, iban detrás con la bolsita y sacaban. Y yo estimaba que dice que se sacaba de 3 a 4 kilos como mucho, y alcanzaba para vivir el día. ¿Sí? 3, 4 kilos de cebada para hacer pan, y era todo el día la misma historia. Y esta mujer se fue y cayó en los campos de un hombre que se llama Boz. Boz significa poderoso en la ley. La verdad que es como Boaz, hay que agregarle una H y cambiar la Alef, pero la raíz mantiene como poderoso en la ley. También un posible significado es el que tiene fuerzas o el que tiene la instrucción del Eterno. Son posibles nombres de Boz. Este hombre Boz, Ruth, ella obviamente era una mujer moabita, pero una mujer bonita, una mujer linda, de la cual Boz, cuando la vio espigar, dice que tuvo, en el capítulo 2, si leen vamos a leer unos cuantos versículos, vamos al capítulo 2 de Ruth, dice, uno, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, detrás de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. O sea, no es casualidad. Yo considero que después vamos a ver que era Dios que venía acomodando todas estas cosas. No fue casualidad que llegase al campo de Boz, que era pariente de Noemí. Y Boz la reconoce, mejor dicho, ve a la mujer y pregunta, ¿conocen quién es esta mujer? Esta es la moabita que vino con Noemí, con su parienta. Ah, mira vos. Y dice que la veía trabajar a Ruth, que era muy laboriosa, muy trabajadora era Ruth. No era vaga, una mujer laboriosa. Y escuchó la historia, Boz, de Ruth, y se acercó a Ruth y le dijo, hija mía, quédate siempre en estos campos, no te vayas de estos campos, quédate en estos campos, que siempre va a haber para vos. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 2. Fíjense, dice, y respondiendo Boz, versículo 11 del capítulo 2, y respondiendo Boz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermosas palabras de Boz, habla de un hombre que conoce la misericordia de Dios, y alaba la buena disposición, no la despreció a la mujer, antes bien fue exaltada por esa disposición, por esa mujer que, fíjense, dice que ese día espigó, el 17, el versículo 17, capítulo 2, espigó pues en el campo hasta la noche, ¿hasta qué se quedaba? Hasta la noche se quedaba yo espigando, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Una efa, la verdad que no es una medida de peso, es una medida de capacidad. Se estima que tenía unos 35 litros, o sea, lo que sería un recipiente de 35, 37 litros, 37, estimo es unos 20 kilos aproximadamente de trigo. 4 o 5 veces más de lo que producía cualquier otra mujer en la día que recogía. Obviamente había un favor de parte de Boz, pero una mujer que a pesar del favor que daba, una mujer que era emprendedora. Sí, buscaba, llegaba, ella trabajaba para ella y para su esposa, o sea, proveía también a Noemí. Y Noemí, ambas sobrevivían y se esforzaban. Bueno, Noemí vuelve a su casa y le cuenta Ruth vuelve a casa y le cuenta todas estas cosas a Noemí. Y le pregunta, ¿cómo es el nombre? Él es Boz. Él es mi pariente, dice. Y obviamente, Noemí llegaba y lo que le quedaba era vender todo lo que tenía. Y tenía, como todo judío, tiene su territorio. La verdad es que Noemí estaba a punto de perderlo todo, y era mejor venderlo, para ella posiblemente quedar como esclava de alguna otra persona que quizás la tome, o si no hubiera andado vagabunda ya como pobre pidiendo, viviendo de limosna, pero halló, por así decirlo, en mí una llave y le dije, este hombre es pariente y es hombre rico, y ya no puede redimir. ¿Qué significa redimir? Había en la ley judía, y de esto se centra un poco la historia y parte del misterio, de que cuando uno lo tiene prácticamente todo por perdido, uno puede venir y pedirle a un pariente que redima. Redimir es comprar o tomarlo para sí, ¿sí? Tomarlo para sí, para que esa herencia no se pierda, y a su vez permitirle a Noemí a seguir viviendo allí, y en lo posible también no perder el linaje de su esposo. Noemí se moría ella y se acababa toda la historia de Elimelec y toda la raíz de Elimelec. Y esa era cosa dura para Noemí. Pero encontró en vos un posible redentor, alguien que le pudiese comprar. Entonces, Noemí, mujer sabia también, obviamente, le dice, este hombre nos puede salvar. Y halló gracias, sí, halló en gracia. Y obviamente Noemí había dicho a Ruth, una mujer hermosa, y le dijo, y hay que considerar de que Ruth era muy respetuosa también. Cada vez que lean los diálogos que tiene Ruth con vos, es una mujer muy respetuosa. Siempre tratando de el Señor, siempre su sierva, siempre sea tomando para abajo. No una mujer como hoy que es muy altanera y propensa. No, Ruth era todo lo contrario, una mujer sencilla, humilde, sabia. Y Noemí dijo, che, acá está la llave. Con tu hermosura, la disposición de este hombre, podemos buscar redención. ¿Cómo te trató? Y no, y me hizo comer ahí con él, con otras criadas. No, este flaco tiene interés, está interesado, dijo. Podemos resolverlo, dijo Noemí. Entonces le dijo a Ruth, anda siempre a explicarle y no vayas a otro, para que siempre vea que estás allí con ella. Y así hizo Ruth. Hizo por un tiempo eso, hasta que Noemí le dijo, bueno, vamos, plan B, vengo, el segundo paso, segunda fase del plan, era buscar la redención. ¿Qué significaba esto? A todo esto, vos conoció a Ruth, pero vos no hizo nada por Ruth, ¿sí? Solamente lo saludó, le hizo benevolencia nada más, pero nunca una, nada, o sea, no quedó. Entonces, fue Ruth la que tuvo que dar el primer paso, en este caso, ¿sí? Por causa de Noemí, le dijo, hacer entender que vos sos parienta y que vos buscas redención, redimir, que con vos podemos redimir toda esta clase de cosas. Tenés que hacer esto, y le digo unos detalles. Dice que los hombres antes, por guardar el grano, dormían en el granero. Entonces esta mujer le dijo, cuando esté durmiendo vos en el granero, destapá los pies, andá acostate abajo, a la altura de los pies, a la altura de los pies, ¿sí? La mujer de la altura de los pies, destapá los pies de él y vos acostate allí. Y si se levantase y te pidiese decirle, extiende al Señor su capa para que redima, porque soy sierva tuya para la redención. Y dice que vos estaba durmiendo, le estoy tratando de resumirlo para no hacerle leer, y se despertó, que estaba un poco abrumado, obviamente, el frío, y miró y dijo, obviamente, la noche, nos corrió, dijo, ¿quién eres? Yo soy tu sierva, que necesita redención de ti, soy Ruth. Y entonces, ¿vos sos pariente? Sí, yo soy pariente tuya. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9, vamos resumiendo la historia. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Sí? Mujer virtuosa. ¿Dónde más le dieron esa palabra? ¿Por ello qué? 31, ¿sí? De la mujer virtuosa, su tiene muchos valores, muchas virtudes que hacen referencia también a Proverbios 31. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, tú vienes a esperar que acá la historia dice, bueno, si vos la aceptas, genial, qué hermosa novela, cómo termina. Hermoso, o sea, tanta historia, tanta dureza a lo largo de su vida, y ahora este hombre, y prácticamente ella diciendo, tengo de todo, casate conmigo, prácticamente está diciendo, y vos, Dice, sí, acepto, pero, dime qué pasa. Se amarga un poco la historia porque dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay parientes más cercanos que yo. Uy. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y bueno, sigamos leyendo. Después que durmió a sus pies, hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que el varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¡Qué bárbaro! O sea, Noemí estaba, o sea, venía viéndole del hijo, y qué desenlace, ¿verdad? Dice, quizás Ruth, ¿qué va a pasar ahora? No te preocupes, o sea, Ruth es como si Noemí le dijese, está tan enamorado que lo va a resolver ahora. No te preocupes, lo va a resolver ahora. Y así fue como hizo vos. Dice que esa mañana se levantó, se fue al pueblo, llamó a los, al consejo, se reunían las personas, llamó a su pariente y le dijo, ah, hay que redimir a la, a Noemí, todas estas son sus tierras. Y obviamente para cualquier persona, redimir era un negocio, porque pasaba a ser, él compraba esa parte y los campos pasaban a ser de él, y lo que hoy compraba, mañana era producción, o sea que era un negocio para ellos. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de este pariente que cuando se enteró de que había que redimir a Noemí? Dice, che, vos sos pariente más cercano, vos tenés la primera oportunidad de redimir. Hijo, ¿qué es lo que hay? Y son 15 hectáreas, tenemos esta casa, ¿te acuerdas que es la mansión que quedó así? Bueno, está esta casa allí, pero está ahí. No, no, no, no, yo voy a redimir, dice el pariente. Uy, si uno, uno le da ahí, soy pobre, uno quería que vaya con vos, ¿verdad? Y pero, ¿qué ocurre? Ahí es cuando vos entras y le dices, recordá que Noemí tiene a una moabita, si vos redimís tenés que casarte con ella, tenés que levantar descendencia para su hijo, lo que significaba también de que el hijo que iba a tener no iba a ser de la postrimetría de él, sino de la postrimetría de Noemí, para recuperar parcialmente o a posterior la tierra de ella, porque tenía esa oportunidad, de eso se trata la redención. Entonces ya ahí al otro pariente dijo, no, bueno, ahí ya no me conviene. O sea, puedo redimir, pero no me conviene. ¿No quieres redimir vos? Dice vos. Por supuesto. Entonces queda claro, dice, que vos no querés redimir, yo lo voy a hacer. O sea, a vos no le importó perder. ¿Sí? No le importó perder. Amaba tanto a Ruth que dispuso su corazón decir, si tengo que salir perdiendo, salgo perdiendo. Vemos en la figura de vos, la figura de Cristo, ¿sí? Un hombre que por la iglesia, por nosotros como Ruth, que no éramos judíos, que no éramos parte del pacto, además se nos había hecho como si fuésemos del otro lado. Sin embargo, Jesucristo también tomó para sí esposa, que es la iglesia. Así la compara Pablo en las Escrituras. Un hombre recto, cumplidor de la ley, que no decidió tomar a Ruth a las escondidas. No decidió decir a Ruth, bueno, mira, podemos tener una relación amorosa, diferente. No, no, hizo lo correcto. Hizo lo correcto y lo apropiado con Ruth. Y allí estaba. Dice que en esos tiempos, los hombres, para sellar un trato, se sacaban el zapato y se daban el zapato uno con el otro, y así quedaba sellada delante de todas las personas. O sea que en el transcurso que había sido de la mañana, al mediodía ya llegaba vos a la casa de Noemí, y ya cuando Noemí vea que venía con solo zapato, ya sabía que se había llegado a lo que tanto esperaba, ¿sí? Y así fue que vos se casa con Ruth. Y vamos a leer el capítulo 4, el versículo 8. Y sentóse el pariente, dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemi todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigo hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y qué interesante que el nombre del otro pariente no aparece. No aparece. Le llama fulano, pero ni el nombre del otro aparece. Pero sí aparecen los nombres que verdaderamente importan. Sepan pues que esta historia es muy importante, porque de Ruth viene David y de David viene Jesucristo. ¿Sí? Importante novela, importante historia, importante revelación de parte de Dios para una mujer que no era judía, que según a los ojos de los judíos, nadie sino solamente el judío estaba cerca de Dios. Pero esta mujer de la tristeza no siguió ni las mira a las moabitas. Pero Dios es misericordioso, porque todo aquel que busca a Dios, Dios responde. Y responde con mucha misericordia. Y también es una enseñanza para Noemí, porque Noemí es la que dijo, miren lo que me ha hecho Jehová. Miren qué mal que ha pasado. Claro, se había olvidado de que lo que le había pasado en su vida era consecuencia de su desobediencia, consecuencia de haber orientado mal a sus hijos, permitió que sus hijos tomaran mujeres que no correspondían. Sin embargo, aún bajo esa queja, Dios con todo, por el hecho de que Noemí se volvió y buscó al Señor, Dios fue también misericordioso con Noemí, dándole una restitución de un pariente. Y dice que para Noemí ese hijo fue niñero, ¿sabes? Fue niñero, o sea, como suyo, estaba continuamente como la abuela con el bebé, con el niñito, con su nietito, y decía, este es mi hijo. Ya no decía mi nietito, es mi hijo, él es la redención que me dio. Así que buena es la historia, y yo quería solamente reflejar esto, la soberanía de Dios respecto de la historia de Ruth, porque a pesar de que sea una historia, yo veo a Dios guiando a Ruth por esa oración. Por eso que ya le he dicho, tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. Dios escucha eso. Dios ve a esta mujer en sus virtudes, en su trabajo. Entonces Dios trabaja y guía los pasos. No es casualidad que haya estado en el campo de vos. No es casualidad que vos haya puesto sus ojos en ella. No es casualidad de que haya sido recibido con los brazos. Y que todo el pueblo de Israel, de Belén por lo menos, en esa ciudad, le ha dicho, hágale como a Lea y como a Raquel. De verdad que es un reconocimiento impresionante. Se hubiera imaginado Ruth que iba a ser la tatarabuela quizás del futuro rey de Israel, ¿quién hubiera pensado? ¿Y sus historias cómo son? ¿Son como la de Ruth, como la de León, la de Mahlón, de Elimelé o de Noemí? Aún aunque fuese de Noemí, por lo menos de Noemí le digo, hay esperanza. Si ha caído, hermano, hay esperanza. Vuélvase al Señor Jesucristo. Vuélvase de cualquier situación que esté, puede llegar a Jesucristo. Y Dios va a tener los brazos abiertos, pero hágalo con obediencia, con disposición, con sinceridad. Y este es un claro ejemplo de que Dios no hace excepción de personas. Quienes buscan a Dios van a recibir la bendición de Dios. La historia comienza con la pérdida que sufre Noemí, pero termina con la ganancia de Noemí. Comienza con la muerte de una familia y de una mujer que decide volver a su tierra. Para terminar, ¿qué propósito resumido de esta historia? Por uno, Dios muestra misericordia a todo aquel que le busca, independientemente de su condición, sea condición social, raza, color, todo el que le busca le va a hallar. Dios convierte las situaciones más adversas en cosas buenas que exaltan la magnificencia de Dios. También enseña del genuino amor, del amor de vos a Ruth, aquel que requiere sacrificio, porque hay que sacrificarse para amar como amó vos. Y la recompensa para los que se vuelven a Dios y le obedecen. Oremos. Señor Jesús, Padre, gracias, oh Dios mío. Gracias, Señor, por tu benevolencia, Señor. Porque aquí nosotros también, que no éramos dignos de ti, tú nos has hecho partícipes, Señor, de tu herencia. Y aquí hemos creído en tu nombre y creemos en el nombre del Señor Jesús. Y nos has amado con amor eterno. Y has cubierto, Señor, tu amparo sobre nosotros. Has puesto tu capa sobre nosotros. Y nos has vestido de lino, Señor. Y nos preparas para aquella boda. Y estaremos allí contigo, Señor. Tú lo has hecho por amor. Lo has dado todo. Nosotros éramos pobres, indefensos, muertos, Padre. Y tú has tenido misericordia para con nosotros. Que esta sencilla historia sea también lo que marque nuestras vidas, Señor. He aquí, tú eres la redención de todo ser humano, de todo aquel que te busca, de todos aquellos que creen en tu nombre. Señor, que no se pierda nunca esta historia. Que seamos partícipes, Señor. Permítenos ser obedientes, ser virtuosos. Ejemplo sea esta mujer para nuestras mujeres. Ejemplo sea vos para los hombres. Ejemplo seas tú, Señor, para la iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. La paz del Señor Jesús.